nuestro territorio. Le estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Descarto totalmente la posibilidad de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que entenderlo de... Menem condenado a 7 años de prisión. Ahí escuchábamos el audio del año 95 en el cual Menem salió a decir inmediato las explosiones de Río Tercero. Sí. Que había sido un accidente. Él ya estaba en Río Tercero a las horas de las explosiones. Un ratito siendo... antes de que empiecen a explotar las cosas salió diciendo esto que eso es un accidente. Tal cual. Que explota Río Tercero fue un accidente. Todavía no había hablado siquiera con el jefe de las fabricaciones militares. Y ya estaba el testimonio circulando por todos los medios del señor Riojano, diciendo que había sido un accidente y obligando a los medios a decir esa palabra. Raro, ¿no? Que esté como ya puesta la ficha muy rápido y que él esté tratando de bajar la línea de un accidente, cuando en general lo que se hace es vamos a investigar. O sea, el cassette oficial de cualquier funcionario es vamos a investigar hasta las últimas consecuencias qué pasó, dejando abierto a cualquier cosa. Este ya, desde un minuto, del minuto uno, diciendo es un accidente. Exacto. Recordemos un poco cómo venía la mano de por todo favor, esto. Por favor, por favor. En el 95 hubo unas explosiones en las fabricaciones militares de Río Tercero, en las cuales lo que se intentó hacer fue ocultar la venta de armas de manera ilegal y por contrabando a Croacia y Ecuador. ¿Qué pasa? En ese entonces, Argentina estaba como garante de paz. En un conflicto entre Perú y Ecuador, exactamente, ¿no? En un conflicto entre Perú y Ecuador, en el cual Argentina estaba como garante de paz. Las armas supuestamente que se vendían, se firman un par de decretitos ahí, iban a ser para otros países, digamos, entre ellos Venezuela, de manera ilegal. Claro. Ahora, toda la venta ilegal sucedió y para ocultar esa venta ilegal hicieron directamente explotar las fabricaciones militares de Río Tercero. Para como dejar medio en los papeles que había un faltante producto de, no de la venta, claro, sino del accidente. Exacto. De esta manera, digamos, bueno, se sale a decir que es un accidente, etcétera, y además salen a decir que había sido provocado por una chispa de algo, de una colilla de cigarrillos, lo que fuera. La cuestión es que hicieron muchas pericias, se descubrió que era imposible que explotara toda una fabricación militar por una chispa de algo, y fue un proceso bastante largo hasta que finalmente Menem recibe la condena. Esto fue ahora, años. Hace un par de semanas. Ahora atrás. En junio, sí, el 13 de junio fue exactamente. La condena es a 7 años de prisión. Sí, como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico, por contar con la participación de funcionarios públicos y por haber sido cometido por más de 3 personas. Está bien, son 7 años de prisión y también lo inhabilitan para ejercer cargos de funcionario público durante, claro, 14 años. Lo loco es que hoy Carlos, claro, Saúl Menem es senador por la hoy provincia de La Rioja. Hoy en día goza de inmunidad parlamentaria justamente por ser senador. ¿Hay novedades con respecto a esa situación? ¿Le van a quitar los fueros? Ahora queda al Congreso de la Nación asumir esta situación, ¿no? Le quitan los fueros, Menem va a la cárcel. No le quitan los fueros, seguirá sentado en su banca en el Congreso Nacional. Claro, aclaremos igual que, digamos, la cárcel esta es, digamos, prisión domiciliaria. Pero esto tiene que ver con la edad. Claro, tiene que ver con la edad. De todos modos, ahora el 2 de julio, Menem apeló la condena por el tráfico de armas. Se irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exacto. Pero lo extraño es que lo mismo... A ver, la crítica que se le hace a la condena es por la falta de fundamentación y cuestionando al mismo tribunal oral que antes había absuelto a los acusados. Ajá. Luego de fijarle las penas. ¿Se entiende? Sí. O sea, la Corte Suprema fue apelada por los, digamos, los abogados de Menem en este sentido, de que los mismos que antes los habían declarado absueltos, recuerden, hace un par de años. Claro, el caso se reabrió hace muy poco. Ahora... Exactamente. Y la crítica pasa porque, a ver, el abogado de Menem tiene posibilidad de pelear esto porque en un momento todos habían sido absueltos. Y claro, ahora esto había ocurrido en 2011, cuando Carlos Menem y el resto de los acusados, que en ese entonces eran 12, que habían sido condenados, estos 12 imputados fueron condenados por la Cámara de Casación por el contrabando agravado y le ordena al tribunal oral que fije las penas. Ajá. ¿Se entiende? Sí. La cuestión es que hoy en día digamos, todavía más allá de esta apelación, la condena está vigente. Asimismo, para el exministro de Defensa, Oscar Camilión, que recibió 5 años de prisión y 6 meses de cárcel, el traficante de armas Diego Palieros, que también recibió 5 años, el exinterventor de fabricaciones militares, que recibió 4 años, y 8 imputados más recibieron penas de entre 4 años y medio y 4. Queda una cosa, digamos, de rosqueo interno dentro del Congreso de la Nación en cuanto a si le van a levantar el bracito o no para sacarle los fueros. Sí, no es solo dentro de... Sí, es dentro del Congreso de la Nación, pero me parece que fundamentalmente dentro del amplio abanico del Partido Justicialista. Ahí están las negociaciones en donde le van o no a quitar los fueros a Menem. De hecho, tienen una relación, a ver, para ponernos en contexto, hay una relación extraña entre el kirchnerismo y la banca que ocupa a Carlos Menem, porque Menem algunas cosas vota en bloque junto con el kirchnerismo. Están en una negociación constante de te saco los papelitos arriba de la mesa o no, vos votá con nosotros. Cosa que incluso ha sido producto de críticas de todo el abanico político, porque la oposición con eso juega. Bueno, Menem está con ustedes. Y también del lado del kirchnerismo, creo que no es muy cómodo para nadie saber que contás en tu fila con un tipo que te levanta la mano para esas cosas. Vendrá ahora el momento de definición de esto. A ver si estaban en un tire y afloje en el que se mostraban papelitos de colores y negociaban con Menem todo el tiempo, en esta se define un poco si la participación de los senadores kirchneristas o asociados al kirchnerismo por algún tipo de alianza van a levantar la mano en la cuestión de sacarle los fueros a Menem y que se pueda cumplir esta condena. En función de esto mismo, también se rumoreaba que la candidatura de Domingo Cavallo tenía que ver con esto, no con una aspiración como lo escuchábamos semanas atrás, de que él con su sabiduría puede ayudar a los cordobeses desde el Congreso de la Nación. Fuero. Tiene que ver justamente con empezar a armarse una coraza de fueros que los proteja de futuras cuestiones que se sigan levantando de toda una década de cosas muy mal hechas. Así que ahí está la cuestión a dirimir entre las fuerzas políticas. Todo se resuelve en el purgatorio, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Sí, salón de los pasos perdido, ahí rosqueo mucho, oficina, uno entra, otro, ¿qué hacemos, Carlito? ¿Te ayudamos, no te ayudamos? Vamos a ver cómo queda parado el kirchnerismo de esta cuestión, porque me parece que ahí también va a definir la cosa. Ahora, si hubo negociaciones, que Carlos Menem también tiene algún papelito para jugarle a los K. Tiene un mazo entero. Ese es el tema. Entonces hay que ver qué pasa. Si le sacan el saludo a los K y lo dejan libre a la justicia para que lo pueda condenar, ¿qué papelito saca Carlos Menem para ensuciar la cancha? No, a mí lo que me llama la atención como de estos personajes también de los 90, ¿no? Es como la frase de volveré y seré millones, que todo el tiempo están resurgiendo y siempre aparecen en algún lugar. Digo, Menem era una década cerrada, ya está, digamos, menemismo, década del 90, y vuelve a resurgir como senador y está ahora jugando ahí sus cartas. No nos olvidemos que le ganó la elección a Néstor, le ganó la elección a todos, que el tipo después decide bajarse en la segunda vuelta. Él venía para su tercera presidencia. ¡Invicto! La histórica, decía el spot, me acuerdo. Ahora viene la histórica en la que resuelvo todo. En la que realmente iba a ser el tren. Y ahí y además a la estratosfera. Se dejaba correr la bola de que bueno, que el tipo ya choreó, ya está. Ahora viene a ser realmente el gobierno justicialista que necesitaba la gente. Bueno, le dieron los puntos porque la primera vuelta la gana Carlos Menem, se baja en la segunda, lo recordábamos cuando se cumplía el aniversario. Yo nunca perdí, dijo Carlos. Nunca perdió una elección el tipo. Bueno, nos ponemos contentos de que esto por lo menos vuelva a encauzarse la cuestión de Río Tercero, que haya condena, y creo que va a ser muy difícil para la Corte Suprema dar marcha atrás todo esto, ¿no? Veremos, hasta que mientras haya apelaciones la sentencia no está firme, mientras haya instancias donde apelar la sentencia no está firme. Además de eso, queda que quede firme la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después, para que vaya a quedarse en la casa, al menos, debiera quitarle los fueros del Congreso Nacional con estas negociaciones que comentaban, fundamentalmente dentro del amplio espectro del Partido Justicialista. Hay que ver qué pasa.